Volviendo a esto que es persona, se cae. Majó, no guayoy, como dice Alche. Y vamos a festejar primero que volvió el seguidor 75. El seguidor 75, el que se había desaparecido, volvió. Vas de nuevo. Y a ver, ¿qué más? Bueno, pero tenemos 75 nuevo. Y esto que es la sección de juegos retro, vamos a tirarle algo para boludear esta semana. A ver, esta vez pasaremos de nuevo por las plataformas, pero en este caso iremos a uno de esos míticos juegos de la Sega Mega Drive, que para no hacerla muy larga, les traigo Vectorman. Que Vectorman estaba bueno. Uno de los pocos 2D que se veía 3D. A ver, este es un juego de la clásica plataforma en 2D que salió en 1995 para Sega Mega Drive, como dije antes. Pero también tuvo la fortuna de prevalecer a su consola y también salió en la Sega Genesis Collection, de que está para Play 2 y también para PSP. Y también salió en el especial Sonic Gems para GameCube, y gracias a la reedición del último Sonic Ultimate Games Collection, está también disponible para Play 3 y Xbox 360. La misma versión. Sí, es la vida del juego completo. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo contar? Bueno, además de todo eso, también cuenta con una secuela que es también para la Sega Genesis, simplemente Vector, titulada Vectorman 2, que salió un año después. A ver, ambos juegos fueron desarrollados por la gente de Blue Sky Software, creadores también de cosas como el Evil Zone o el Ren y Stimpy Slimpy Invention. El... Está bueno que podías cambiar a Ren y a Stimpy. Bueno, los pelos. Está buenísimo el juego. Y para terminarlo tenías que fumar un... no sé, algo. Sí, para entender la última pantalla. No, la pantalla de la vaca no era inentendible hasta cierta parte. Eran los órganos de la vaca, estaba bárbaro. A ver... Bueno, la historia no es muy compleja, así que les paso a explicar. En el año 2049, la humanidad se ha embarcado en un proceso de expansión y descubrimiento galáctico, y todas las personas han abandonado la Tierra en grandes naves espaciales y se mandaron a mudar. Para limpiar el quilombo, dejaron atrás, para que se preocupen de reconstruir el planeta, una clase muy avanzada de robots llamados Orbots. Los Orbots tienen diferentes formas y tareas, siendo la más importante limpiar el terreno, eliminar las toxinas, purificar el aire, básicamente todo eso para que cuando los humanos vuelvan otra vez a la Tierra tengan algo que ensuciar. A ver, la cosa es que tenemos un incidente con una bomba nuclear, una pequeña ojiva nuclear que había quedado por ahí. Que provoca una onda expansiva, la cual altera a muchos Orbots, incluyendo la computadora central que controla todo en el planeta. La computadora, ahora autonombrada Warhead, ha decidido que este es su mundo y pretende organizar a todos los Orbots del planeta y prepararlos para que cuando la humanidad toque tierra sean picados en tocido fino. Bueno, mientras esto ocurre, tenemos a Vectorman, un Orbot que se estaba ocupando de conducir un transporte con los desperdicios más peligrosos que estaban destinados a calcinarse en el sol. Al volver de su tarea, encontró a la Tierra totalmente controlada por Warhead, y es su deber detener a la maligna amenaza de turno. A ver, bueno, el segundo juego ocurre inmediatamente después del primero, cuando Warhead, cuando Vectorman realizó un acto bastante heroico para acabar con Warhead, y como todo acto heroico fue desesperado, suicida y kamikaze. Bueno, esto resultó que el pobre Beck cae en las profundidades del planeta y bastante hecho bosta. Se encuentra con las criaturas que habitaban en las capas inferiores. Enormes insectos mutantes que han estado evolucionando y multiplicándose, alimentándose de la mugre y desperdicio de la gente, sin que nadie se enterase. Y ahora habitan gran parte del planeta y están esperando para salir y tomar el control del resto. Ahora Vectorman debe enfrentarse a un nuevo enemigo que intenta dominarlo todo, básicamente cagar a trompada todo lo que se encuentra para llegar a la Reina Viuda Negra, un insecto madre que propaga la gran parte de esta enfermedad. Básicamente esto es todo, no es demasiado. A ver, como les comenté, el juego es una plataforma 2D básica con leves renderizados en 3D que le ganaron su popularidad en la época. O sea, este es uno de los pocos juegos que se veía bien. No es como el Doom de Sega, que era todo renderizado 3D y era choto. ¿Es el mismo que el Doom de Windows? No, no, el Doom de Sega son dos personajes en un juego de plataforma 2D. Es como un Contra, pero con un renderizado 3D que llama Doom. A ver, la gama de movimientos y ataques de Vectorman son muy simples. Saltás, tenés un pequeño salto doble, la capacidad de lanzar y tenés la capacidad de lanzar ataques eléctricos desde tus manos que forman son como chispas, bolas eléctricas que puedes lanzar tanto vertical como horizontalmente en ángulos. Y al obtener diferentes elementos podés modificar ese ataque para crear barridos múltiples de electricidad, cadenas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. A cuestión de música, no es muy desarrollado, pero con lo que tiene alcance le sobra. Pero lo que realmente es interesante es la dificultad de los niveles. Si bien en un primer momento es todo casi un paseo, o sea, te podés recagar de la risa y te podés vengar de todo lo que te aparece de una manera alevosa, más o menos cuando vas pasando el nivel 2 o 3, más te conviene ya haber saciado tu sed de sangre y haberte hecho el pija con todo lo que querías, porque acá te van a empezar a culear de todos lados. A ver, ¿qué más? Y llegar a la final es bastante complicadito y sobrevivirla es más complicadito todavía. A ver, ¿qué más le puedo contar? No, el juego no es muy largo, pero es muy entretenido. Debe tener, creo que tenía unos 6 niveles, 7 niveles, una cosa así. No es muy largo. Parece que nunca voy a hablar del juego, pero igual, pregunto por si lo... ¿Era a base de vida o era por puntos? Esa clásica. No, a base de vidas. Tenías, creo que un máximo de 5 vidas y empezabas con 3. Y tenías 2 continúes. Bueno, igual. Tenés. Porque no te alcanza. No, en un principio sí, pues ya te dije, los primeros niveles te cagás la risa. O sea, vos decís, acá no me toca nadie, reviento, y si me toca me chupa un huevo, pues total, ya fue, recupero vida. Y después te empezaron a culear re feo. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, puntos en contra, es single player. No cuenta con un sistema de password para nada, como para ir a salvarlo de la partida, como para que te sea más llevadero llegar hasta la final, que cuesta y cuesta bastante. ¿Qué más? Te puede dar muchas horas de diversión porque es un primer intento y basta. Y obviamente, para todo lo que lo quieran disfrutar, es perfectamente emulable para todas sus plataformas y hasta hay una versión para PC de esto, así que lo pueden disfrutar tranquilamente sin necesidad de emularlo, pero que el emulador creo que funciona mejor. Y es muy fácil encontrarlo. En realidad el juego está bueno. Está bueno para volver. Aparte, el personaje tiene su onda. Tiene su onda, Beck. Y Repartir papota, domano. Y nada más. El diseño del personaje tan bueno. Y nada más. Es corto. El juego está bueno, disfrútenlo. Bastante éxito para una continuación. Una continuación y terminó bien. Y nada más. Metemos un tema y continuamos con otra cosa. Solamente una pregunta. ¿Alguien puede echar al señor Lincoln de la habitación? Los efectos continúan en instantes. ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente en Persona No Se Cae, ¡Majo! En esta ocasión les traigo la sección de series. Ya lo hacíamos en Guayoy y en Motomoto. El saludo ese. En fin, como les decía, en esta sección de series les traigo Rookie Blue. Esta es una serie de drama y acción policial canadiense creada por el trío de Morwin Brepner, Tessie Cameron y Ellen Bunston. Tessie Cameron, perdón. Gente conocida. Sí, sobre todo. Y como no tengo internet, no he podido averiguar casi nada de nada, así que jódanse. Un camión se llevó mi cable de internet. Es la excusa del año, pero es real. En fin, esta se estrenó simultáneamente en la cadena canadiense Global y en la americana ABC el pasado 24 de junio del 2010, y con apenas 3 episodios transmitidos el pasado 12 de julio, Rookie Blue fue renovada para una segunda temporada a estrenarse en el 2011. La serie es coprotagonizada por la hermosa actriz canadiense Missy Peregrine y el actor Gregory Smith. Y acá tengo un par de actores que vos vas a querer decapitar, Pairo. Sí, sí, pero por una sola cosa en particular vas a querer decapitar a uno y a la otra por toda su carrera. Pero vamos a ver. La premisa de la serie es bastante simple. La historia sigue el día a día de 5 oficiales recién graduados de la Academia de Policía. Son tan nuevos que rechinan y brillan directamente. Lo mismo, ¿eh? Como el tarado que nos quiso meter preso por tocar un auto cuando salimos de joda con mi hermano y con mis primos. ¡Señor, aléjese del vehículo! Y rechinaban de limpios. Lo mismo aplica a la amplia falta de experiencia y cómo eso se va solucionando de a poco en cada capítulo. Iniciamos el primer capítulo en un bar local donde un grupo de 5 jóvenes son esposados e inmovilizados violentamente contra la barra, mientras uno de los oficiales de la escena toma sus identificaciones y comienza a pasar lista de sus nombres. Y estos son Chris Díaz, Tracy Nash, Gail Peck, Dob Esteem y Andy McNally. El oficial les grita a sus derechos con un tono serio y demandante: ¡Tienen derecho a permanecer callados! ¡Tienen derecho a permanecer calmados! ¡Y tienen derecho a escaparse de estas esposas de cualquier manera que puedan! El primer novato que se las quite no paga los tragos, el resto le paga el resto. Este grupo de jóvenes en efecto son los 5 recién graduados de la Academia de Policía que pasarán a formar parte de las filas de los Muchachos de Azul mañana tempranito. Pero esta noche es su fiesta de bienvenida al precinto y los tragos corren libres. Bueno, no para ellos. Y los novatos y novatas comienzan a luchar con sus esposas, pero Gail toma la delantera y gana haciendo una pequeña trampa al pedirle las llaves a un compañero de su hermano mayor, también policía. Acto seguido vemos al grupo festejar que ya son oficiales. Y vemos el título del programa al cambiar de escena al día siguiente, donde nuestros novatos y novatas llegan al precinto por primera vez. Mientras este primer día en la fuerza inicia, escuchamos a McNally, Andy McNally, al cual solamente voy a pasar a llamar Andy de acá en más, relatándonos un poco sobre ella y sus amigos. Ya estamos aquí, Pasamos los últimos meses juntos entrenando para hacer este trabajo. Aprendimos cómo disparar y cómo pelear y conducir una patrulla a toda velocidad. Estamos listos, pero no dejan de repetirnos que no sabemos nada. No sabe cuánta razón tienen esos tipos. Pero no que no importa que tan bien lo hicimos en la academia. Puede que sigas un legado familiar y creas que conoces el trabajo por dentro y por fuera, o te criaste en la calle, o puedas darle un blanco a un kilómetro de distancia. Nada de eso importa. Cambiamos de voz a la del jefe del precinto en su discurso de bienvenida. No hay absolutamente ningún entrenamiento que los prepare para la vida en la calle. Y este es el último traje que usarán. Y con esa advertencia, bienvenidos al precinto 15, para servir, proteger y no meter la pata. Cambiamos de escena y vemos a Chris, Tracy y Andy dirigirse hacia las patrullas a conocer a sus oficiales guía, mientras se repiten a sí mismos, preparados para todo, como si eso les sirviera de algo. El primero en conocer a su oficial es Chris, quien tras presentarse recibe como respuesta 6 cervezas, 2 whiskies y una pila de papeles de divorcio. Eso es lo que conseguí anoche, lo que significa que no estoy rebosante de paciencia, espíritu de equipo ni ganas de trabajar. Todo policía. Exacto. La siguiente es Tracy, quien es recibida por su oficial a cargo bajo la siguiente frase: ¡genial! Me tocó la Jennifer López del barrio. Ese bolso no viaja en mi patrulla. Un bolso floreado ridículo a todo esto. Y finalmente Andy, a quien le toca bastante leve con su oficial a cargo, que simplemente se presenta y le dice que es hora de ir a trabajar. Seguimos con Andy, quien está recibiendo... Anteriormente era un puto violador. Me remito a otra cosa. Seguimos con Andy, quien está recibiendo la charla. Sep, básicamente la gran: no me avergüences, tu radio está en el lado equivocado del cinturón, haz lo que yo diga, no lo que yo haga, etcétera, etcétera. Pero son interrumpidos por la despachadora, quien da aviso de una denuncia, un problema desconocido, en Avenida Dunn 306, cerca de Jamesons y King. No, esta no es The Unusuals. Sería muy interesante que hicieran un crossover, pero no. Lugar el cual Andy identifica rápidamente al pasar justamente frente a la calle. Pero su oficial a cargo decide ignorar a la despachadora, ya que el lugar es un agujero bastante peligroso y no es lo indicado para un primer día. Pero la despachadora vuelve a llamar, y esta vez es específicamente a su patrulla, por lo que no les queda más opción que ir. Maldito GPS. Al llegar al lugar son recibidos por una mujer y su hija, que se queja de un escándalo en el departamento 202 de su edificio y que suena como una gran pelea. Acto seguido se escuchan varios tiros provenientes del edificio y nuestra protagonista y su compañero deben entrar en acción. Una vez en el edificio, al entrar en el departamento 202, se encuentran con una mujer en estado de pánico, una chica a punto de morir por una sobredosis y a una víctima de homicidio. Andy, aún ante la negativa de su compañero, le administra respiración... A ver, ayúdenme con esto, porque me perdí en algún punto de mi memoria, se perdió. Es respiración artificial, ¿no? ¿Puedo decir la respiración de boca? Sí. Sí, ¿qué pasa? Sí. Esto no está bien, porque se me perdió, porque digo, es respirador artificial y capaz que era otro nombre. Y... No. Como no uso la frase tan seguido, se me fue de la cabeza, wow. Y ante la negativa de su compañero, le da respiración artificial. Acá me dijo Ansen que hoy pasaron la noticia de que Fiverr va a seguir para rato. La cagaron a la presidenta, gracias. Yo le dije que me hizo el adicto a la banda ancha más feliz del mundo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Tan... Sí, camiones, trenes y automóviles, ¿no? bueno, cambiamos de escena y nos encontramos en el precinto donde Gale y Epstein se encuentran a cargo de los teléfonos de la recepción. Epstein aprovecha para solicitar permiso al jefe para llevar su arma a casa, bajo la excusa de realizarle mantenimiento y acostumbrarse a ella. Y este le dice que llene una solicitud primero y luego le dice que decida al respecto. Gale, por su lado, es llamada para realizar una revisión e inspección de cavidades a una mujer que resulta ser una transexual. Y luego de una breve discusión sobre el género del transexual y quién debería realizar la inspección, al ver su licencia de conducir, se determina que es hombre y que les toca a Epstein, para su desgracia. De vuelta en la escena del crimen, Chris recibe la glamurosa tarea de poner la cinta amarilla en la entrada del edificio. Tracy sigue recibiendo actitud de su compañera y Andy logró exitosamente que la chica con sobredosis volviera a respirar, a lo que la paramédica solo le responde ¡Ew! Andy y Tracy reciben la orden de registrar el área. Haciendo la historia corta, Andy se encuentra con una pareja bastante sospechosa en uno de los departamentos, uno de los cuales concuerda con la descripción del sospechoso del tiroteo, y cuando trata de detenerlos, estos huyen. Huyen por la ventana y nuestra protagonista entra en persecución. Al bajar por las escaleras de incendio, casi es atropellada por el auto de un detective de homicidios, y la persecución termina con el arresto de ambos sujetos. La cara de feliz cumpleaños de Andy es... Sí, sí. Mi primer día y arresté a dos sospechosas. Sonrisa de oreja a oreja, ida y vuelta. Se la liberamos en dos horas y saben quién soy. Sí y no al mismo tiempo. Su compañero, por otro lado, reacciona a esto casi sin emoción alguna. O sea, ya habrá arrestado 1,000,000,000 de personas. ¿Qué mierda me importa? ¿Querés una medalla, una galletita o algo? Y al ver a los sospechosos arrestados, se le escapa un increíble que deja picando en el aire, pero por otros motivos. Chris termina tomando la declaración de la única testigo del crimen, donde aprende cómo hacer un trato con ciertos testigos que no pueden cooperar abiertamente. La gran... Tengo libertad condicional y acá estoy involucrada accidentalmente en un siniestro, medio como que no. O sea, yo te digo lo que querés saber, vos me dejás salir de acá como si nada hubiese pasado. En fin, Tracy toma un curso rápido en trabajo detectivesco luego de encontrar a un niño abandonado dentro de un armario en el edificio, el cual, debido a sus costosas zapatillas, obviamente no es del barrio, y más importante aún, ¿por qué carajo se encontraba escondido en el edificio? Pero bueno, directo... ¿Dónde me quedé? Se me pasó una cosa acá, acá estamos... De vuelta en el precinto, la expresión de feliz cumpleaños de Andy es borrada de su rostro cuando, al ingresar a los detenidos, un detective reconoce a uno de los sospechosos como el oficial Sam Suarek, quien estaba trabajando encubierto para narcóticos. ¡Ah, bien! Pero tiene una cortada perfecta. Revelando su identidad enfrente no solo de Andy y compañía, sino también de su contacto, arruinando el caso en el cual trabajó 8 meses. Y estaba 2 semanas de arrestar a un hijo de puta que, cuando no vende super mega heroína, mata gente, se dedica a hacer pornografía infantil. Salado es poco. Y lo que se le hace pagar a Andy es muy... es increíble, pero en el tercer capítulo ya más o menos se va limando la aspereza. ¿Dónde me quedé? Bien. Bueno, la discusión en la oficina del jefe no hace nada más que hundir todavía más profundo los ánimos de Andy, pero la chica es persistente y sigue a Sam hasta los vestidores, donde, luego de una mutua cagada a pedos y reproches, ambos intercambian información para resolver el caso, que aún no está arruinado, o sea, el de homicidio, y descubrir quién es el asesino, quién asesinó al traficante de drogas letales. O sea, estas son las drogas que cortamos con veneno de rata. O sea, estas son las super letales. Por lo que la chica va directo a su compañero y lo convence de volver a la escena del crimen. Heroína rebajada con plutonio. Eso es muy caro. Heroína rebajada con papel higiénico chino. Marihuana mezclada con un poco de rat. No, de hecho, a ver, no es naftalina. Han hecho una combinación que era comer a hierba mate para hacerlo pasar, lleva mate. Con yerba mate con raticida. A mí se me hace que fumas orégano, güey. En fin, como les decía. En fin. Bueno, como les decía, Andy convence a su compañero a volver a la escena del crimen. Mientras, dentro del precinto, Tracy tiene una charla bastante dura con el padre del niño perdido. O sea, esto suena como si estuviera cagando pedos al padre de uno de la banda de Peter Pan. Pero no es el caso. Más tarde, en la escena del crimen, Andy está discutiendo la nueva información que le dio Sam con el detective de homicidios Callahan, que casi le atropelló esa misma mañana. Andy decide ir solo a investigar un edificio abandonado donde Sam vio que se dirigió el supuesto asesino. Una vez dentro del edificio, nuestra protagonista es sorprendida por el asesino, que resulta ser tan solo un adolescente, y en este caso el hermano mayor de la chica con sobredosis que salvó esta mañana. Luego de una charla bastante pedagógica, donde nuestra protagonista se ve casi tan aterrada como el muchacho mientras se apuntan con sus armas mutuamente, esta logra calmarlo y lo convence de entregarse. Todo resulta bien. Bueno, más o menos. La hermana menor del chico se salvó de milagro y de este su destino es incierto, porque nadie más vuelve a hablar de él. El día termina en el bar de la noche anterior, donde el grupo celebra que sobrevivieron a su primer día de trabajo en la policía. Haberla cagado como 10.000 veces. Sí. Y más o menos así es el primer capítulo de Rookie Blue. Pasamos al cast. La tenemos a Missy Peregrine como Andy McNally, nuestra protagonista, hija de un ex detective de homicidios, bastante querido en la fuerza, aunque no muy bien recordado, por la manera en la que se retiró de la misma. En sus propias palabras, no fue exactamente un retiro con reloj de oro. Andy es una chica inteligente y dedicada, con un gran sentido de justicia y varios estigmas propios que resolver. Por su lado, la actriz Melissa, o Missy Peregrine, mejor conocida por su rol recurrente en Héroes como Candice Wilmer y coestrella en Reaper. Qué buena que estuvo Reaper. Ni idea, yo no terminé de verlo. Bueno, debe haber sido en la primera o segunda temporada, vos sabés. Candice, me suena los nombres. Yo nunca me aprendo los nombres. Bueno, era un rol recurrente, o sea, aparecía cuando se le cantaba. Mirá, por lo que me está diciendo, posiblemente sea la loca de... O sea, no la que se arregla. Ah, es la que tiene la superfuerza y tiene el trastorno de doble personalidad. Sí, esa. Anda a saber. También tuvo apariciones breves de un solo capítulo en Dark Angel, Shake 2.0, True Calling, Smallville y Andrómeda. Y también tuvo un rol regular en Life as We Know It. Seguimos con Gregory Smith, que vos lo vas a odiar profundamente probablemente por una sola película. Gregory Smith interpreta a Dob Epstein, el alma de la fiesta, por decirlo de alguna manera. Capaz, aunque increíblemente subestimado, este muchacho lucha constantemente con un complejo de inferioridad no propio. O sea, no es de él, sino que es sostenido por los demás, ya que debido a su físico no muy imponente, la gente no suele tomarlo muy en serio. Algo que sabe utilizar en su propio beneficio, pero igual le sigue jodiendo bastante. Gregory Edward Smith, mejor conocido mundialmente por su rol como Alan Abernathy, el protagonista de Small Soldiers, justo Kirsten Dunst. Ah, buenísimo, qué peliculón. También es mejor conocido por su rol como Ephraim Brown, el coprotagonista de Everwood. O sea, el hijo de la familia. El adolescente. Sí, a mí Everwood nunca me llamó mucho. Además de sus no tan conocidas, pero desgraciadamente vi estas películas, Leprechauns, y no es la de horror, estas son Leaping Leprechauns y Spellbreaker Secret of the Leprechauns. Yo vi esta mierda por Hallmark, ¿vos sabés? ¿Qué va, Sofía? Me estaba acordando de las películas de terror de Leprechaun. Qué buenas películas, boludo. Película frontera. Leprechaun en el espacio. Ah, esa era excelente. Cualquiera, mal. La otra vez me crucé Leprechaun 2 o Leprechaun 3 en Harlem, boludo. Era cualquiera. Eso sí que era cualquiera. Bueno, como les decía, también fue coprotagonista junto a Michelle Trachtenberg en Harriet la espía. Y también interpretó a Thomas Martin, el hijo de Mel Gibson, en The Patriot, al cual matan en los primeros 20 minutos de la película. O sea, este es el que me ibas a odiar con toda tu alma. Ahora seguimos con una que podés respetar o mandar a la mierda. Enuka Okuma. Qué nombre, Enuka. Como Tracy Nash, madre soltera y sosteniendo una interesante relación personal secreta con el detective Barder. Esta chica tiene un pasado interesante como boxeadora amateur. y fuera de eso no mucho más que agregar. Por su lado, Enuka Vanessa Okuma, mejor conocida por sus roles... Akuma. Cerca, mejor conocida por sus roles en las series Madison y Fifth Team, en esta última como Kelly, pero el fandom americano la conoce mejor por su trabajo como actriz de doblaje, en el cual interpretó a Lady On en Gundam Wing, a Jade en Shadow Riders y al androide 18 en Dragon Ball Z. Versiones inglesas, obviamente, yankees. Hay que reconocer que tuvo más talento como actriz de doblaje que como otra cosa. Tuvo más éxito, al menos. Seguimos con Travis Mine como Chris Díaz. Este sería el celo mejor que pueda hacer del grupo, con la actitud correcta para el trabajo, aunque sin experiencia y tan aterrado o más que el resto de sus compañeros. Travis Mine, mejor conocido por sus actuaciones en Bionic Woman, no tengo ni idea de qué papel, Confessions of a Go-Go Girl, no tengo ni idea de qué papel, y la película Leslie, My Name is Evil, que no tengo la más puta idea que existiera, pero se lo conoce por esto. Y la última del quinteto terror la tenemos a Charlotte Sullivan como Gail Peck, descendiente de una larga familia de policías. Sus padres y hermanos ocupan puestos altos en la fuerza policial, y es su deber mantener la tradición y buen nombre de su familia, lo cual para ella implica por cualquier medio que sea posible para lograrlo, lo cual es solo una justificación para su personalidad y carácter oportunista y moralmente cuestionable, que la lleva a tomar ventaja, sabotear e incluso tomar crédito por los éxitos de sus compañeros como propios, robándole de cada oportunidad que pueda para sí misma la chance de resaltar frente a sus colegas y superiores. Una tremenda perra malparida que habría que pegarle un tiro en la concha y dejarla morir. Seguimos con... El personaje favorito de la historia. Sí, lástima que la rubia esta me inspira un poquito de lujuria, pero dejémoslo ahí. Charlotte Sullivan, quien es mejor recordada como, y esto es triste, Marion Hawthorne, la enemiga de Michelle Trachtenberg en Harriet la espía, y desgraciadamente fue una de las protagonistas de esta hay que matarla, The New Ghost Greater Mysteries, los misterios del fantasma escritor la nueva generación. Ah, buenísimo. Chan. Hizo algo más nuevo porque realmente... Sí, hizo algo más nuevo, pero no sé si te va a copar. Sus últimos roles incluyen a Sally Nielsen en The Cry of the Owl, creo que junto a Julia Stiles, no estoy seguro, pues. Vi el póster de la película y no recuerdo qué actriz famosa estaba en ella. Y interpretó también a Faye Poppington en Defender como coprotagonista junto a Woody Harrelson. Yo vi la película. Empieza como una comedia oscura y se torna un drama oscurísimo que causa en ocasiones vergüenza ajena, pero te das cuenta que es un drama y no tiene nada de comedia por la mitad de la película. Es muy fulera, Defender. Es muy fulera en ese aspecto. O sea, Woody Harrelson es un tipo con problemas mentales que cree que es un superhéroe. Y sale armado a la calle con un... su equipo es un traje antimotines improvisado, con una videocasetera y una cámara así enganchadas a su arnés. Se ha puesto una VCR y una videocámara. Se colgás de su espalda y de su casco. Un casco de la Segunda Guerra Mundial con luces, todo de negro, con la cara toda pintarrajeada con grasa un poquito más. Y que lleva una... ¿cómo se llama? Un garrote de trinchera. O sea, los garrotes tienen todos picos de metal que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Eso era de su abuelo en la historia. O sea, ese es el personaje y sale a impedir el crimen, y más de un par de veces no lo mataron posta. Y el final de la película es muy fulero también. Seguimos con el resto del elenco. Lo tenemos a Ben Bass interpretando a Sam Swarek, el ahora ex oficial encubierto de narcóticos gracias a la protagonista. Un policía experimentado y duro que conoce bastante bien el lenguaje y códigos de la calle, dentro y fuera del trabajo. Seguimos con Noah Jenkins como Jerry Barber, el detective que sale en secreto con Tracy. Hábil, aunque con demasiada actitud en ocasiones. Pero también se la tira bastante de Don Juan, así que se equilibra. Seguimos con Eric Johnson como Luke Callahan, el infaltable Boy Scout del precinto, quien trata de aconsejar a nuestra protagonista cada vez que pueda, siendo además su interés amoroso rivalizando con Suarek. que al otro le no le importa mucho el asunto, así que digamos. Seguimos con Matt Gordon como Oliver Shaw, el primer oficial de entrenamiento con el que nuestra protagonista es emparejada. Con una actitud despreocupada y años de experiencia, cuando ingresó a la fuerza fue el padre de Andy quien fue su oficial de entrenamiento. O sea, fue él el que le enseñó el trabajo y ahora parece que se invierten los papeles. Seguimos con Aaron Abrams como Donovan Boyko, el jefe del precinto, un hombre que infunde respeto y que con su sola presencia impone orden. Y los últimos dos de la lista son Lyric Bent como Frank Best, otro oficial experimentado quien se encuentra atravesando un reciente divorcio. O sea, cuando lo encontrás de buen humor es pasable, cuando lo encontrás de mal humor tenés ganas de pegarle un tiro en la cabeza. Y finalmente Melanie Nichols King como Noelle Williams, una oficial dura pero justa, aunque la mayoría del tiempo solo parece estar increíblemente amargada y enculada con todo. O sea, es la negra mala onda de la historia. O sea, no hay forma de decirlo, es la negra yankee mala onda. You don't give me shit, man, I'm gonna shit your fucking fuck. Es una cosa así, pero sin tanta puteada. Sí, básicamente. Y finalmente llegamos al veredicto. Se va al 50º abismo de los carajos plus 500. Debo decir que no he puesto de los reverenciados infiernos ni nada por el estilo, porque lo que he reseñado el día de hoy ha sido no pasable, sino que ha sido bueno y hasta ahí. Bueno, esta es una serie original dentro de un género que lo ha visto todo. Empecemos con la crítica técnica. La serie cuenta con una producción dentro del nivel que está al que estamos acostumbrados hoy en día. O sea, igual que siempre. Muchos ya no la cagan con eso. Ponen buena guita para hacer series últimamente. Acompañado de una dirección a la altura de la misma, la ambientación y uso de locaciones están bien ejecutados. En cuanto a los actores, su trabajo en general es muy bueno. Realmente saben llevar a sus personajes, destacando a la protagonista interpretada por Missy Peregrine y también el actor ya veterano aún para su edad, Gregory Smith, quien logró cruzar la línea de niño estrella sin terminar en un especial de E, como es el caso con la mayoría de estos chicos y chicas. En fin, en cuanto a la historia, la misma sabe combinar efectivamente momentos de drama, acción y, lo que es más importante, un sentido de realidad. Acá no se la van a volar, no van a hacer locuras, no va a aparecer Arma Mortal 4, ninguna boludez de esa. O sea, todo esto es a tal punto que varios críticos la han llegado a comparar con el drama médico Grey's Anatomy en este aspecto. Aunque también la crítica está dividida en si es la serie es original, divertida y de calidad, o es otra más del montón. Pero su éxito habla por sí mismo al ya tener contrato para una segunda temporada, cuando tan solo se habían estrenado 3 capítulos de su primera temporada. En fin, volviendo a la historia, la misma presenta capítulos que captan la atención del público y rara vez la dejan escapar. Los personajes son realistas sin irse al extremo y a la vez tienen personalidades interesantes y conflictos personales que, según el desarrollo de los mismos, va conforme avanza la historia y las subhistorias de la serie de manera natural, casi sin momentos forzados la mayor parte del tiempo. O sea, está bien narrada. O sea, dentro de todo está muy bien narrada. En resumen, una serie que aporta algo de originalidad dentro de un género que agotó prácticamente todas las variantes y combinaciones posibles, por lo que es una serie alta y soberanamente recomendable al público en general. La pueden bajar por la web de ZTV y los subtítulos, como siempre, los pueden encontrar en SubtiDix. Aunque si no les molesta esperar un poco, la pueden empezar a ver por Universal Channel todos los viernes a las 22 desde el viernes 3 de septiembre de este año. O sea, en 2 semanitas la van a tener en TV. Tiene Universal Channel. ¿Vos no tenés Universal Channel? Tengo, ¿cuál era? FX. No, FX ya la tengo, pero junto con Universal tiene otro canal. Son dos canales, Universal Channel y el otro no me acuerdo exactamente cómo se llama. TCM, Classic Hollywood. En fin, yo esta la veía más por Fox o por Warner que por Universal. Pero bueno, si la tiene Universal, aguante con Universal, ya llegará Fox. Bueno, eso es todo en el informe de Rookie Blue y los dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Y de nuevo en persona se cae, majo. El único problema que te afeita los huevos con aceite de oliva. ¿Problema o programa? Programa. No lo notaste por mi acento increíble. ¿Tu increíble acento punksis? Y estamos en vivo con Alche, que de grandes palabras y de pocos comentarios. Es majo que no se te entiende. Joder, hombre, empieza con el informe. Rechingadas, madre. Este programa ya está tan deforme que ya no saben de qué en realidad somos. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué hizo carita? ¿Qué hizo? ¿Confite, culiao? ¿Chingón? ¿Pebete? Candy, dulce candy. Qué graso, Peter. Y bueno, esta es la sección de anime en Persona Sekai. Y esta semana, para ir acortando el espacio entre informes viejos e informes nuevos, les traigo una cosa de la nueva que es un estreno bastante cercano. La cosa de esta semana se titula Asobini Ikuyo. O nunca mejor dicho, vamos a jugar. Venimos a jugar, digo. Esta es una serie de TV del género harem con mucha comedia, referencias muy desubicadas, ciencia ficción, fanservice. Y un protagonista que sí rinde. Por más o menos, tal vez. Todavía no rinde tanto. Me convenció con lo que pasó en el segundo capítulo. Sí, rinde bien. Por ahora rinde bien. A ver. Ah, vos todavía no viste el 4. Ah, dale. Si no tengo internet, boludo, ¿con qué lo voy a bajar? Pasame los pen. Te lo paso los pen. A ver. Bueno, pero antes que nada les tiro la data técnica que, como comenté, esta es una serie de TV que fue estrenada el 26 de junio pasado, de este año. Con solamente 12 episodios hasta la fecha, todavía se sigue emitiendo, por lo tanto no sabemos si termina con un OVA, si tiene alguna cosa especial, si van a alargar una segunda temporada, espero que sí. Pero por ahora no tenemos nada. No sé cómo van a terminar de la historia de narrar, pues yo ya vi hasta el capítulo 6. Les queda muchísimo por contar, pero patada cosa por contar. Espero que la terminen bien, por lo menos. Bueno, pero para empezar les voy a comentar algo sobre la serie, que tenemos como punto de partida a su protagonista masculino, que es Kakazu Kyo, que es un joven de secundaria común y corriente, como es tantos que abundan en Japón. Bueno, un día Kyo estaba asistiendo al aniversario de la muerte de un pariente. Y entre pariente loco, medio borracho y un aburrimiento y calor constante, él ve algo por lo que muchos darían sangre por cruzarse. Sentado junto a su tío y cagándose de la risa con uno de sus parientes, tenemos a una mina. Pero qué pedazo de mina. No cualquier pedazo de mina. Y no solo eso, sino que por algún extraño motivo y obviando su ajustadísima ropa, la flaca estaba usando cola y Nekomimi. Pero Kyo no es de esos que se dejan llevar por la baba, así que simplemente le pregunta qué onda. Y la chica se identifica como Eris, que según ella solamente estaba pasando por ahí y vio fiesta y le invitaron y una cosa llevó a la otra. Habla del gato que la guió hasta la festichola. A ver, no te rías, boludo. No te rías, a veces quedas mal. Tenemos cierto problema de aguante y el resultado es podemos decir, el resultado del cuadro es Kyo desmayándose y siendo arrastrado por sus parientes a su habitación para que descanse. Descanso del cual se despierta solamente para encontrar a Eris en la cama, quien estaba usando solo cola, Nekomimis y una camisa que encontró tirada por ahí. De esos grandes. Camisa que le queda deliciosamente ajustada. Sí, solamente esos grandes despertares de la vida que voy a decir, por esto sí me levanto. En más de un sentido. solo vendemos camisas ajustadas, camisas chiquitas. El gran Jaidoso. Y bueno, y salvando todo el tema pajero, la duda del prota. Pajero no, táctil. Sí, sí. La duda del prota es más o menos así: que un 97% de la gente no se la haría y ni siquiera la pensaría. Vamos a decir, ¿qué hace ahí? Pero la respuesta es muy simple. Ella se sintió cansada y le ofrecieron quedarse para que descansara. Y como el tío de Kazu lo vio a su sobrino, que ya estaba en edad, le ubicó a la nena donde más le convenía. Donde ella quisiera. Grosso el tío. El tío es un grosso. El tío es un grosso. Es uno de esos tíos que todos tenemos. A mí ya no me quedan más tíos. A mí ya no me quedan más tíos. Y volviendo. Al tema una vez más, y después de una gran gama de preguntas, obtenemos la siguiente información: las Nekomimis y la cola no son fetiche y no son falsas. A pesar de que tiene orejas reales también. Las Nekomimis y la cola, vamos a decir, la mina o está muy dispuesta o no le importa, es media hueca o no le importa. Eres ese extraterrestre, ¿a quién le importa? Posta, ¿a qué carajo le importa? Bueno, yendo más a la serie, Eris es una investigadora de otro planeta que llegó a la Tierra para crear un punto de comunicación y entablar relaciones con el planeta. Quería otro amigo en Facebook. Curiosamente también este otro planeta se llama Tierra. Pero ella dice que conoce varios planetas que se llaman Tierra. Y como para no hacerse quilombo en la vida, le cambiaron su nombre a Katia. ¡Diosa ya... Katia! El verdadero lugar de la Nicomini Titona. Hay algunos que no. Es el verdadero hogar de la Nicomimi Tetona. Cállate, infiel. Cállate, infiel. A ver. También tenemos de Viruk. Cállate, adorador del perro. Sí. ¿Y cómo van a pajar los perros en esta serie? A ver, bueno. Todo eso lo obtenemos después de que la profesora de Kyo, que pasaba por su casa para ver cómo se encontraba él después de un día tan complicado, vamos a llamarlo de una manera, estaban velando un pariente. Y ni siquiera era el aniversario de la muerte de un pariente. Y la visita sorpresa de su amiga de la infancia. Amiga de la infancia, igual, está buena. Manami Kyonju, que le chocó un poco ver bajando de la pieza del nene a Eris semi en bolas. Carajo, se lo festejó y todo. Pero primero le chocó y después dijo: ¡qué groso! Maldito super depravado, le estabas haciendo esto y el Treviani, el no me acuerdo qué. Yo te lo decía en joda, lo de la mira. Bueno, obviamente lo basurearon hasta cansarse y después lo justiciaron un poco y también no creyeron una mierda en un principio de lo de Eris extraterrestre hasta que le muestra un poco de tecnología de su mundo. También tenemos el dato de que la gente de Katia ha logrado su economía por los próximos 70.000 años, ¿eran? Sí, una guarangada así. Sí, una especie de paraíso fiscal. Gracias a su sistema económico y laboral han terminado de hacer todo el trabajo que tenían que hacer y por los próximos, sí, por los próximos 100 o 200 años, una cosa así. Según lo que ellos hicieron, su sistema iban a tener una economía estable por los próximos 70.000 años, y así que lo que le quedaba de ese tiempo lo iban a usar para vacacionar, sí, vacacionar y gastar plata. Sí, explorar culturas nuevas y agregar más cosas para evolucionar ellos. Sí, sí, básicamente de joda. Yo me mudo a Katia, cualquier cosa. Uno pensaría que ya con este panorama tenemos como pase serie. En realidad sí, ya tenemos como pase serie. Pero no, todavía le podemos seguir agregando cosas. Resulta que ¿Vos sabés que yo no daba, cuando vi todo esto al principio, por la mitad del primer capítulo, yo digo, no doy dos pesos por esto, va a ser una pelotudez, va a ser tan genéricamente básico, que hoy bien que me equivoqué, cómo agradezco haberme equivocado. Es el año donde vos decís que una serie no realmente pasa del montón y la cagás. Por suerte la cagás. Bueno, para seguir agregando, resulta que la profesora de Kyo pertenece a un grupo muy selecto de gente, o debería decir una importante partida de locos que tiene. Es un grupo terrorista. Sí, que tiene una secta llamada el Primer Contacto. Por un hermoso primer contacto. Básicamente, ellos sueñan y deliran con un encuentro extraterrestre resarpado con toda la parafernalia que esto amerita. Pero después de que el primer contacto alienígena real se diera en la sala de la casa de un pibe mientras tomaban té... Y que resultara ser esta loca. Y como sin contar que, vamos a decir que esto fue... Le estaba contando como si hubiera terminado de salir del supermercado y hubieran comprado algo re barato. Te cortaron la magia, te cortaron la fantasía, ese el gris. Ellos querían ver bajar la nave, las luces, que vinieran los grises y le dijeran... contacto de Star Trek con los Vulcan llegando ahí y ni bien descubrimos el warp. Ellos querían eso, hasta eso se bancaban, de ahí y querían algo más grosso todavía. Pero la nave de Queroro bajaban los grises y te hablaban en lenguas. Eso desencadena, vamos a decir que no les gustó mucho, les chocó. Bueno, eso desencadena que la rama militar del Primer Contacto intente secuestrar a Eris a punta de pistola para encerrarla en una bolsa con un peso y tirarla al río y hacer de cuenta de que acá no pasó nada. La la la la la la la. Pero podemos seguir aumentando un poco más la apuesta, haciendo que la amiga de la infancia, o sea, Manami, haya tenido un padre que hacía trabajitos para cierta rama del gobierno a la que ella quiere entrar, y para CIA. CIA. Y para ganar, vamos a decir, puntos, liberó una cantidad de información importante sobre este tema. Y ahora tenemos que una casi agente de la CIA, muy, muy entrenada y dispuesta a balacearse con quien quiera, se detona. No, rubia no, pelirroja. No, Manami es pelirroja. No, Jack. No, Jack, que Jack es re grosa. Está dispuesta a balacearse con quien sea, además de estar acumulando también una importante cantidad de celos que no admite para nada. Pero todavía podemos seguir mejorando la cosa o empeorándola de acuerdo al ángulo en que se mire, metiendo en el cuadro a la compañera de la escuela de Manami y Kyo, mejor conocida como Aoi Futaba. Esta chica que es medio retraída y callada, que también le viene acumulando unas ganas importantísimas al personaje, pero hace varios años que se la viene acumulando, no es como Manami que le despertó el gen del héroe ahí nomás. Esta viene hace bastante acumulándole leche. Y su otro, digamos, su otro alter ego, no, sí, su alter ego, su verdadero yo. Su verdadero yo. Que, a ver, Mosca, dirías. No, en ese sentido. A ver. Sí, sí, sí. Potenciada con heroína. Vamos a decir que ella trabaja para el gobierno japonés como asesina. Asesina y agente de asalto. Que en el primer capítulo, uno pensaría que esto es una boludez. Realmente yo lo miré el primer capítulo y pensé que me había equivocado de cine y estaba viendo otra cosa. Es como el inicio de ahí, esta, la pendeja, esta demonio que tiene las manos invisibles. Elfenlight. Es descolgado como el inicio de Elfenlight. Está la escena del ataque ese con la loca, sí, y después empieza el gozo, el harem. Es como el primer capítulo de Disagree a Beautiful World, ¿eh? Una cosa así. Vamos a decir, la loca estaba masacrando personas re mal en un buque de guerra militar yanqui. Y cuando digo masacrando, no digo cagándolos a ti, los estaba masacrando re mal. Mi copa es ese báculo de Goku lanza. Después tiene cosas más interesantes. Voy a decirlo, sorprendentemente fulero como para el tipo de serie que es esto. Esta es la típica persona que parte gente al medio, te mete un balazo en el cerebro y vemos tu cabeza explotar. A ver, en medio del quilombo tenemos mazos que desintegran materia, trajes de baño de gala, los asteroides de la gente de Katia, que son pequeños robots muy copados que no hablan y se comunican a base de carteles y pueden ser personalizados de varias maneras. después de ver la enoja, porque la enoja en la primera temporada no hablaban tanto, pero después ya son muy respondonas y ya me llegó a chocar. Hay una empatía con el bicho. Prefiero que me escriba una cosa en un cartón o no sé. Vos querés un patapi. Reconocelo. Patapi lo escriben en cosas. Escriben los patapis. No, vos les escribís a los patapis. Ellos escribían. Y bueno, y tenemos muchísimas cosas más. También tenemos que, por cosas del destino, la vida y las cagadas que nos fuimos mandando, Manami y Aoi se encuentran perseguidas por sus respectivas ramas del gobierno, quienes quieren su cabeza en un palo, básicamente. La gente de Katia adelantó su visita a la Tierra para probar lo que es la buena comida. A ver qué más tenemos. Planeta Japón, ¿o no? Planeta Japón. No, Planeta Japón es otro planeta. A ver, también tenemos a muchas Neko Gears nuevas, muy sabrosas. Y por conveniencia, la casa de Kyo fue declarada como la primera embajada del planeta extranjero, y como toda embajada requiere un equipo de seguridad acorde. Pero no podemos quedarnos ahí. También tenemos un tío que de alguna manera loca siempre consigue comprar cosas re zarpadas que nadie sabe de dónde carajo la saca. Peleas con trajes de poder, armas de todo tipo, y altamente letales. Cultos de gente que realmente está muy mal de la cabeza, y no me refiero a las que aparecen en el primer capítulo. Son de las más sanitas. Los sanitos. más razas extraterrestres que incluso ya están entablando relaciones con la humanidad desde hace mucho tiempo atrás, y esto de la aparición pública de los cátios realmente le jode. A ver, huele a sí, perro, sí, sí, sí. A ver, ¿qué más le puedo decir? Sale Patán. Sale Patán, boludo, sale Patán. De onda, sale Patán. Una protagonista que le tiene muchas ganas, vamos a ir a su coestelar, y está entrando en su primera etapa de apareamiento. Y vales de Eichi como para pintar un petrolero dos veces. ¿Dónde firmo para esa etapa de apareamiento? Ya te dije, saca turno. También le doy 3 plus extra. Primero, gráficamente es muy bueno. Posta, dentro de lo que está en el año, gráficamente es muy muy bueno. ¿Lo hace? Creo que lo hacía... me cagaste, dame un segundo. Me parece que lo hacía JC Staff, me parece. Creo. JC Staff. AIC Plus. Bueno, AIC Plus, que tiene los dos OVAs de Quiz Magic Academy. Tiene Asuno Yuichi, se nota muchísimo. Y Gekijuban Art Class and Design, que se nota mucho, en cierto sentido. En cierto sentido se nota bastante. La locura está dentro del género. En segundo también tenemos diseños de personajes, los cuales un 90% de la serie tiene muchísima onda. Y lo peor es que siguen agregando cada vez más personajes. O sea, al capítulo 5 ya tienen como 8 o 9 personajes, de los cuales están todos bien llevados, están todos bien desarrollados. Todos tienen sentido, todos tienen razón de ser. No sé cómo carajo van a terminar esto. Bueno, el tercero, que tiene mucha boludez. Onda cameos, cameos ladrones, cosas como yo qué sé. Cameo de forma re desubicada, ponele, aparece uno de los... el tigre de Camfer. Aparece por ahí, pero de una manera re desubicada. En un momento están en un supermercado y... en un supermercado cualquiera, que en ese supermercado venden de todo. Qué groso. No, casate. En esta están en el supermercado comprando boludeces y se cruzan. Y se cruza que vienen caminando los protagonistas de Seiken no Blacksmith. Que no tiene nada que ver, pero nada que ver. Los locos venían caminando y nada más. Bueno, también tiene muy buena música. Y la historia está muy bien llevada. No me voy a tirar por decirle que esta es una muy buena serie, porque vamos por el capítulo 6. Quiero esperar a que termine, pero le tengo mucha esperanza a esta cosa. El creador es el maestro Okina Kamino, que por ahora este es su primer trabajo, así que empezó bien. Por otro lado tenemos al director de la serie, es Yoichi Ueda, que este es su primer trabajo en este papel, pero ya ha sido director de animación en grandes cosas como Bamboo Blade o Mugen Horribius. Qué groso Mugen Horribius. Y también es un conocido diseñador de mechas y mechanicals, que para cosas como Planets, Gundam Seed, Gao Gaigar, etcétera, etcétera, etcétera. El diseñador de personajes se va muy al carajo. También tenemos a Hou Denxiu, que hizo los diseños de Wagaya no Inari-sama. Se nota muchísimo. Sí. Muchísimo. Es un calco, básicamente. Muchos personajes son calcados de acá. La música es de Tomoki Kikuya, que lo conocemos por haber laburado en Hidamari Sketch las dos temporadas, La Zarpada Kyoran Kazukuniki, Potemaio, Tonagura, Sorano Kakeruyojo, principalmente Sorano Kakeruyojo, etcétera, etcétera, etcétera. Potemaio. Y yendo al cus de la cuestión, tenemos que esta serie por el momento está muy buena, tiene mucho futuro y le meto mucha carga de esperanza para que termine bien. Tiene la limitante de los capítulos, que ya vimos la mitad de la serie y no sé cómo va a terminar esto, pero bueno. Pero por ahora va bien. No descarto una segunda temporada, o vas a lo que sea. Para los lichos de clase CEO superior, les informo que esta serie está siendo actualmente fansubeada. Como dije antes, está en proceso. Y es muy fácil de encontrar en todo medio P2P, para que la bajen de la manera que quieran, con la carga de subtítulos que se les cante las pelotas. Lo que escuchamos en un principio es el primer ending de la serie, que es Happy Sunshine. Y mirá, la serie por ahora tiene test setting. Y los voy a dejar con el opening que se llama No Loading Sky. O sea, ¿cómo no amar una serie donde al protagonista le cae del cielo una extraterrestre hermosa, tetona, con orejas de gato, cola de gato, que además está, no tiene ningún problema en comunicarle que lo preferiría su compañía en su primera temporada de apareamiento, que su vecina de al lado quiere entrar a la CIA y es re jodida, que su amiga, a la cual le tiene ganas al muchacho, es una asesina profesional tecnológicamente mística que combate con una armadura resarpada. Su profesora es jefa de una facción terrorista. Su tío no sabemos de dónde carajo salió, pero lo más probable es que sea el hermano menor de James Bond. Y de vuelta, y seguimos tirándole féminas al flaco. Y encima el flaco la rinde, tiene iniciativa, que es jodido en esta serie, que el flaco tenga iniciativa, y segundo, que la rinda con esa iniciativa. Yo lo vi con lo que pasó en esa base y ya fue. Ya dije, el flaco tiene futuro. Vos tenés que ver lo que son los del culto Ugyu, que esos enfermos mentales de mierda. Sí, pero ¿dónde viste un protagonista de Haren que tenga esta iniciativa y que le salga y sea jodido? No viste uno que así de la entrada. No, viste gente evolucionando, no viste gente que de onda dice, no voy a dejar que esta loca le pase esto, hora de organizar un ataque. Yo veo mucho. Y bueno, lo dejamos con el tema y continuamos. Bye. 2000XX 2000X directamente. Y llegamos al final de otro programa de Persona Sekai Mojo. Gracias al Che por tu colaboración, siempre tan buena onda como vos. Por eso no te quiere. Saludos a Gus. Saludos a toda la gente que nos sigue inflando el ego en el mensajerito. Sí, sobre todo a mí, que a Pyro le gusta tanto que me inflen el ego. Sigan haciéndolo, les gusta en serio. En fin, me acaban de hacer el adicto a la banda ancha más feliz del mundo. Me acaban de informar de que Fivertel va a seguir laburando. Y yo voy a tener capaz que con suerte internet este domingo. Eso no es oficial, es algo que te tiró Ansen hace un rato. Que escuchó viendo la TV. Bueno, o sea, menos oficial todavía. Más oficial todavía, declaración oficial por TV. Gracias Ansen, un saludo a Ansen. Un saludo a todos los psicópatas que nos escuchan del otro lado de los parlantes. Y como ya dije, todo aquel que me quiera matar por lo largo de mis informes, entre paréntesis, Sato, que te la bancaste, ahora sos más pro, si llegaste hasta la final, sabelo, sos mucho más pro que antes. Estaba volando el cerebro, ¿sí? Yo soy especialista en volar cerebros. Yo soy como TAC, necesito solamente una oportunidad para volarte el cerebro. A ver, bueno, también te paso, le mando un saludo a Alex Mercer, que siempre pasa y siempre dice que somos grosos. Acá tenemos a Gap, que nos está diciendo posta la mejor página de noticias animescas en Argentina. Es fan tuyo, Alche, vos sos las noticias. Hablale a tus fanáticos, No sé, hago lo que puedo. Y realmente... Hago lo que puedo, robo donde debo. Realmente si hay las páginas fuentes... Tiene más personal y saca más cosas. Y yo trato de hacer lo que puedo en un tiempo que casi no tengo. Ya te dijimos, robar de muchos lados se llama investigación, no plagio. Una cosa es hacer un copy-paste. ¿Qué vos haces? Fíjate. Tipo que yo. Lo que usted diga. Y digamos que entre eso... Toda esa gente, tirale que son 5 a 4 personas, de 3 a 4 personas, no, de 3 a 5, le hacen secciones de noticias, así que se divide en eso en un día. Hago lo que puedo. Una semana. Genial. Ahora explícanos cómo cortar a la persona dentro de la caja, por favor. Bueno, eso si les gusta o no, yo trato de ser lo más objetivo posible. Ahí algunas veces se complica y tengo que tirar algo. Como un... ¡Muerte a Cristina Fernández de Kirchner! ¡Kentucky Fried Chicken! ¿No era KFC? Me podría quejar, pero yo sabía que iba a ser así desde el principio. ¡Cifica! Yo voté por esto, así que... Es Chicken Fried Kentucky. O sea, es la versión pirata del Kentucky Fried Chicken. Yo todavía tendría que probar los Subway, pero como no creo que tengan versión vegetariana. Antes que cerremos, hay que recordarles que nuestra dirección de correo electrónico es personasekai@gmail.com y nuestro blog. Para aprender el ovo ya nos bajó de vuelta el sonido. Y que nuestra dirección de nuestra página web y nuestro blog oficial es personasekai.blogspot.com. Entre otras cosas, también pueden seguirnos en Twitter, seguirnos en blog, y también si quieren afiliarse a nosotros no tenemos ningún problema. Y no nos busquen en Facebook, no estamos, posta. No importa que aparezcamos, no estamos. Y con respecto a otras cosas, va a haber un evento, que no voy a mencionar su nombre, pero les voy a decir, no vayan. No vayan evento. Para, está el coso, está el ¿cómo era? Clan. Hay muchos, clan, pero. El Clan Blan Blue, donde viene. Vos está bien, vamos a decir el nombre de esta mierda. Decimos el nombre de esta mierda. ¿Nos indignamos a decir el nombre de esta mierda en nuestro programa? Mira, propiamente no es un evento de anime porque no veo nada que tenga que ver con anime en este evento. Más allá de su triste póster, sí, al cual solamente le faltó Goku. Me encantó la cantidad de anime que promocionan, posta. Si va a ser un evento de anime, por lo menos que el póster diga algo de anime. Mira, yo sé algo que es muy importante. Esta gente es recapa. Esta gente tiene toda la idea. ¿Sabe por qué? Porque una vez colaboraron en un Daruma. Una vez ayudaron en un Daruma. Y eso les da toda la experiencia necesaria para organizar un evento, según ellos. Sí, sí, sí. Nosotros entonces nos tendríamos que encargar de qué, de la NASA un poquito más, boludo. Nos tendríamos que encargar de la división de tecnología de Japón, ya que estamos, si vamos a hablar de cosas insignificantes, no dan experiencia para las otras cosas. Después, la oficina de allá al fondo. Después la gente, si quiere ir y va a ir, se va a notar algo y va a elegir. La entrada es ficticia, la entrada es un. La entrada, oh, esto es hermoso. No imprimieron sus entradas. Para, voy a aclarar una cosa. Esto no es Cable and Blue. Esto es otra cosa, estamos hablando de un evento diferente, no es el evento local acá de nuestra... No, el de Club también viene acá. Ah, también el local, ¿verdad? Sí, también viene acá. Bueno, este pero es... No es ese, estamos bardeando de ese evento. Que estamos local... bardeando otro. No, estamos bardeando un evento que empieza con una E y una E y su otra parte del nombre termina con una A. No hay mucha imaginación en el nombre tampoco. Es casi como EA, pero no es EA. Son las iniciales nada más. La cosa que esta gente no mandó a imprimir sus entradas, por lo tanto, a los locales donde las quería vender, mandó una planilla en la cual uno debería dejar, además de la plata, sus datos personales, lo cual sonaba no solo a estafa, sino también a robo de identidad. Su póster es patético, como Pairo dice, no promocionan nada de anime, no hay proyecciones, no hay absolutamente nada más allá de los locales. Incluso dejaron un número para reservar canchitas de fútbol 5. ¿Qué carajo tiene que ver eso con algo? Lo más sorprendente del póster es eso, su número para reservar canchitas de fútbol 5. Pero hay tifosi para todos. Déjame de joder. Van a ser ahí, supondría que... No, yo ya me lo estoy imaginando, si llegase a ser ahí, pero no es un club de mala muerte, no, por lo que escuché. Más allá de eso... Que no es más grande que un salón de fiesta. Más allá de eso, entonces tiene que... Porque si... Posición de fútbol 5, entonces estás en uno de esos lugares. Es uno de los auspiciantes y le mandaron el chivo ahí. Ahora, yo me imagino, esto es buenísimo, yo me imagino a todos los locos ahí, los tipos de 30, 40 años jugando fútbol, o no 30, 40, pero 20, 30, ahí con sus trabajos, con su familia, con su trabajo, con su familia, ahí todos los locos ahí jugando así un fulbito 5, hay una reunión un sábado, después un asadito, o antes un asadito. Yo imagino los tipos cuando ven entrar ahí a los cosplayers o a los fanáticos ahí con sus gorritas de Pokémon, vienen a los patéticos, no el resto de la gente normal. Creo que sí había cosplayers. Sí, pero yo me imagino a los flacos diciendo: ¡Ey, maricones! Así desde la canchita de al lado. O gritando: ¡Ey, loca, se te ve la tanga! Así, tranquilamente. Yo imagino eso, nada más. O linchándolos después públicamente por pelotudos. A los organizadores, claro. La gente decía: si realmente van a ir ahí, después llegan y pagan una entrada y sepan que. Wow, después deciden definitivamente. Una entrada porque. ¿Qué decís por el precio de la entrada? No hay nada. No sé, la gente decide. No hay proyección, bueno, no hay un televisor proyectando nada por lo que se promociona. Yo sé, pero igual la gente decide. Si la gente decide gastar, va. Pero después que no se quejen. Nada más. Bueno, lo único que sé es que comuniquen sus quejas a Damián. A Damián de RA. Comuniquen sus quejas. Por encima la organización también se llama, el organizador se llama así. Es buenísimo. Comuniquen todas sus quejas a RA, por favor. No es el mismo, no es el mismo. Se llama igual, pero no tiene nada que ver. A él le preguntan igual, por culpa de eso le preguntan igual. Yo me cago en la risa. Esto no es bardeada, no es el mismo, realmente es otra persona. Sí, pero hagan de cuenta que es el mismo y dirijan todas sus quejas y preguntas a él. Lo va a disfrutar. Yo lo voy a disfrutar en realidad. Es que cerremos, hay que aclarar, hay que mencionar a nuestros sponsors. Que no se nos olvide. Ya lo hicimos, pero hablaremos de vuelta. Puro Comic está en 3 de febrero del 1100 y Shibuya Station, que está en Roca 747. ¿Quieren agregar algo más antes de esto? Antes. Ah, por cierto, el martes realmente me está rompiendo las pelotas con todo su maldito spam de mail chotos. No sé, a mí la gente me contestó lo de los Microsoft Points. Tenés que comprarlo y te dejan de mandar spam. Al demonio. Bueno, lo dejamos con lo que sea que termine el programa. Ya hasta la semana que viene. ¿El otro majo? El otro Mahó, ¿eh? O Mahó, como quieran decirle. No, es Mahó de Mahó.